Leyes, fallos, sentencias, interpretar el derecho. ¿Será justicia? La columna del doctor Miguel Ángel Oviedo para el Club de la Pluma. Hola, amigas y amigos del Club de la Pluma. Como muchos sabrán, mis columnas deben versar sobre temas vinculados con la justicia, obviamente por mi profesión de abogado. Hoy he decidido abordar un tema de justicia, pero con un alcance erga omnes. Erga omnes es un concepto jurídico que indica que un efecto se extiende a todos, a diferencia de aquellos que solo afectan a las partes involucradas en un acto específico. Bueno, hecha esta aclaración, vamos a tratar sobre el concepto de justicia social. Antes de explicar el porqué de mi elección, diremos que la justicia social es un derecho humano, consagrado por tratados internacionales, en nuestra Constitución Nacional, en definiciones dadas por la ONU, etc. Si bien la Constitución Nacional no menciona estrictamente la palabra justicia social explícitamente, se refiere en otras partes a afianzar las justicias, a asegurar los beneficios de la libertad, lo cual puede interpretarse como un compromiso con la justicia distributiva y la igualdad de oportunidades. La justicia social es un conjunto de principios y acciones que buscan garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso equitativo a derechos y recursos para todas las personas, independientemente de su origen, género, condición socioeconómica, raza u otras características. Se trata de construir una sociedad más justa, más solidaria, donde nadie quede excluido y se promueva el bienestar colectivo, el bienestar de todos. Muchos dirán, ¿qué dice este hombre? Si todos sabemos qué es la justicia social. Bueno, pasa que no todos. Los oyentes seguro que sí. No todos saben que Javier Milei habló en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo en la ciudad de Washington, D.C., en Estados Unidos, y allí aseguró que la justicia social es una aberración. Yo podría dejarme llevar por la ira y caer en el lugar común de insultar y decir que hay que ser muy sinvergüenza para decir eso, ¿no? No, vamos a abordar el tema de los dichos de Milei y ver cuáles son sus argumentos, declarados y no declarados. Veamos, primer dicho, porque si el que genera la riqueza es castigado y al que clama le dan dinero, el incentivo es quejarse y no trabajar, lo que genera un sistema de incentivos incompatibles con el progreso, dijo Milei, como diciendo, los ricos que generan la riqueza son castigados por los que clamamos que nos den dinero. Y ahí no va la cosa, dice él. Otro dicho, promover una sociedad de envidiosos hace que la sociedad sea hostil, que se enfrente por una supuesta lucha de clases, porque hay uno que genera la riqueza y se la roban. Es como si vivieran en una guerra permanente. O sea, que para Milei, el que genera la riqueza es un pobre tipo al que vienen unos menesterosos y le roban su riqueza. Después dice Milei, la caridad no es a punta de pistola, tiene que surgir naturalmente. Esto solo lo puede resolver el mercado. Claro que la caridad no es a punta de pistola, pero tampoco se trata de caridad. Todos vivimos en esta sociedad y todos tenemos derecho. ¿Qué es eso de la caridad? No hace caridad el empresario que paga los impuestos y que sus impuestos mantienen a personas que están en situación de vulnerabilidad, pero que en realidad todos somos unidades económicas que sostenemos el país funcionando. En fin, otra cosa, dice Milei, tratan que el costo lo pague otro y que nadie lo vea. El endeudamiento, impuestos, futuros, la fiesta de hoy, se la pasan a generaciones futuras. Tomar deuda es absolutamente inmoral. Bueno, este pobre hombre dijo eso antes de tomar casi 46 mil millones de dólares. La verdad que ni se pierde la cantidad de dinero que piden prestada estos personajes. Como les digo, esos dichos son falsos. Los que generan riqueza lo hacen a costa del trabajo de los pobres. Sin la explotación de los más pobres, los ricos no generarían riqueza. Segundo, cuando considera a los discapacitados como parásitos del Estado, no piensa que a los discapacitados tenemos que ayudarlos quienes no lo somos, pero no a expensa del dinero de los ricos, no, a expensa del dinero de todos que salen de los impuestos. Muchos pobres no saben que ellos pagan más impuestos que los ricos. Veamos, a los ricos y poderosos Milei les ha bajado los impuestos 10 veces, mientras que a nosotros los pobres nos han subido los impuestos, además de la tarifa de luz, teléfono, agua, gas, combustible, etcétera, todo lo que ya sabemos. Se ha dado el caso de que yo, conversando con discapacitados y pobres, he debido escuchar, está mal la cosa, gracias a Dios que yo no pago impuestos. Allí, sin poderme contener, he decidido he debido aclarar el tema, aunque suene monótono, y les he dicho, veamos, usted consume en el almacén, en el súper, lo que sea, la ferretería, etcétera, igual que los ricos. Ahora, a usted, ¿nunca se le dio por mirar la factura de lo que paga o compra? Mire, vamos, ahí figuran los impuestos que usted paga. Mire, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Usted, por ejemplo, puede comprar por mes 4 kilos de yerba, 5 mil pesos cada uno, son 20 mil pesos. Usted por esa mercadería pagó de IVA 4.200 pesos, de ingresos brutos 1.000 pesos, más otros gastos e impuestos del comerciante que obviamente se los carga en el precio, unos 1.500 pesos. O sea, que usted de 20 mil pagó 6 mil pesos de impuestos, ¿correcto? Si usted gana por mes, con suerte y viento a favor, 600 mil pesos, usted estaría destinando en esa compra el 1% de esos ingresos, que ni usted sabe que se lo cobran. Ahora, si el que compra los 4 kilos de hierba es una persona que gana 6 millones de pesos por mes, él estaría destinando los mismos impuestos que usted pagó, pero 10 veces menos. Ni hablar que un empresario gana más de 100 millones de pesos por mes, pero bueno, no viene el caso. Ahora bien, por lo tanto, lo que dice Milei es una falacia. No es que los ricos son robados por los pobres que reclaman justicia social. Justicia social sería que cada uno de nosotros pagásemos los impuestos de acuerdo a nuestro salario. Todos sabemos que la hierba, la luz, el agua, el gas, el combustible, la ropa, el agua, etcétera, cuestan lo mismo para pobres que para ricos. Conste que esto es solo un botón de muestra de que el discurso de Milei en contra de los pobres que son mantenidos por los ricos es una falacia, al margen que es cruel, inhumano, salvaje, y solo un discurso para infradotados mentales que creen ese discurso. Ojo, ese discurso no lo creen los poderosos y los ricos, no, ellos saben. Ese discurso ellos lo utilizan para seguir explotando al pobre. Claro, ese discurso solo es creído por gente a la que le han roto la cabeza y el entendimiento. Hace un par de días veía un jubilado que en la tele, cuando le hacían una nota en la calle, decía: no, si yo tengo que sacrificar el aumento que nos están por dar, son 60 mil pesos, una miseria. Si yo tengo que sacrificar el aumento que nos están por dar, prefiero que no me lo den con tal de que no aumente la inflación. Un hombre que estaba totalmente destruida su cabeza. Esto del jubilado me recuerda a un tema que me pone muy nervioso y es el de la inflación. Lamentablemente, periodistas que uno considera medianamente ilustrados repiten como loros que este gobierno es inhumano, cruel, que nos está matando de hambre y que se sostiene por el apoyo que tiene de gran parte de la población porque ha contenido la inflación. Eso también es una falacia. No hay que ser muy ilustrado para responder a esta pregunta. ¿Usted qué prefiere? ¿Una inflación del 10% y que le suban el salario el 11%? ¿O una inflación del 1,5% y que no le suban el salario? Dirían los españoles, ¿ustedes son tontos del culo o qué? En la primera opción ganan el 1% y en la segunda pierden el 1,5%. Esto es increíble, pero es real, ¿eh? A esta altura del relato, muchos se deben sentir compelidos a decir, ¿qué hombre tan cruel y dañino es ese Hood Robin moderno que gobierna la Argentina? Digo Hood Robin porque es a la inversa de Robin Hood, que era un ladrón que robaba a los ricos y le daba a los pobres. No, queridos oyentes, no debemos enojarnos con ese hombre roto, coaccionado por sus dueños que lo manejan. Es solo un pobre payaso en manos del sionismo internacional que ha puesto sus ojos sobre esta tierra sagrada y rica y que por ella vienen. Volviendo al tema, para eso es la justicia social, para que todos accedamos a educación, alimentación, vivienda, información de calidad. Si en Argentina volviera a reinar la justicia social, la gente que está alienada por los medios de comunicación podría darse cuenta de cosas elementales que les comparto y nunca más podrían apoyar al enemigo del pueblo y a la patria y de la patria eligiendo a estos personajes rotos y enfermos que les están abriendo las puertas a los intereses foráneos para que entren a llevarse nuestro país. Un médico español, y con esto cierro, me comenta: la justicia social me permitió, a pesar de nacer en un rancho del interior, llegar a ser médico. Estudié en colegios públicos y en la universidad pública. La justicia social permite a muchos de mis pacientes tratamientos que sin ella solo podrían pagar los más ricos. Dice la misiva y prosigue: justicia social es que todos seamos iguales ante la ley, sin sesgos según la ideología del juez o de la persona juzgada. Y Milei viene a decirnos que la justicia social es aberrante y algunos hasta le aplauden. Esto sí que es una aberración. Hasta aquí, queridos amigos y amigas del Club de la Pluma, oyentes y lectores, y me despido de ustedes hasta la próxima. Gracias. Estás escuchando el Club de la Pluma.